La Casa Radio, la casa del rock, presenta. ¿Qué tal, amigos? Ya estamos aquí transmitiendo desde CDMX, la Casa Radio, la casa del rock. Pero ahora, la casa del rock itinerante, ya que estamos acá en un bar, transmitiendo en vivo en el Bar Berlín. Y aquí está conmigo mi buen amigo René Meneses. A ver, René, saluda a la banda. Saludos, saludos, ¿cómo estamos? Estamos acá en vivo transmitiendo, aquí haciendo nuestros pininos. Hoy tocó salir de locación. Sí, hoy tuvimos la primera salida de la Casa del Rock, pues para empezar acá, probar acá el ambiente ya en vivo, ¿no? Porque es otra onda, ¿no? Ya estar en vivo, ¿no? René, ¿cómo ves? Sí, una experiencia más, ¿no? Para la Casa del Rock, hay que ver cómo se pone esto, vamos a ver. Sí. Como va avanzando la noche y a ver qué bandas nos traen de internacionales. Sí, estaría chido que nos pasaron el internet, ¿no, René? Para transmitir en vivo de una vez, ¿cómo ves? Sí, estaría bien. Vamos a hacer prueba y ahorita empezamos a meter algo. Acá también nuestro buen amigo Alex Trasher también anda por acá, está haciendo acto de presencia. A ver, Alex, saluda a la banda. Sí, bueno. ¿Qué onda? ¿Qué tal? Saludos a toda la banda de la Casa del Rock y su cuate Alex Trasher. Dale, aquí Alex Trasher está con nosotros. Alexa, ¿nos está escuchando? Sí, nadie nos... nos van a escuchar. Que nos escuchan. Sí, nos van a escuchar porque se está grabando, Alex. Y pero bueno, vamos a hacer esa transmisión a ver qué onda. Vamos a robarnos el internet de una vez, ¿no? ¿Cómo ven? Ya no te escucharon, no te escuchó la banda. Espérame, déjale, doy una lana aquí al modem porque no quiere. Sí, dile a ver qué onda. Si afloja, pues ya la hicimos y nos transmitimos de una vez en vivo. Ya si no tocan las bandas, de todos modos, nosotros la pasamos aquí chido. Bueno, pero antes vamos a unos comerciales. Va, regresamos. La Casa del Rock, un espacio para la recreación auditiva, en donde la música rock hace gala de su gran diversidad. Escúchanos todos los sábados en punto de las 10 p.m., hora de Ciudad de México, y forma parte de esta gran comunidad. Visítanos en cdmxlacasaradio.com. A punto de iniciar la transmisión, la grabación de la presentación de la banda Vigor, que nos acompaña, que nos hace el honor de visitar la Ciudad de México, una banda procedente de Costa Rica. Ya están calentando motores para enseguida deleitarnos con su poder, con su tremendo metal que ellos traen por acá. ¿Cómo ves, René? Pues qué bueno que se dejaron venir, que se aventaron a venir al tour. Esta banda, que son amigos ya de antaño, y ya tiene rato que los conocemos. Bueno, mi carnal tiene más tiempo, que conoce a Denis, el guitarrista. También conocimos al vocalista, que también tiene parientes por acá, acá por el Estado de México. Y pues ahorita andan preparándose ya para empezar su participación aquí en el Bar Berlín. Bueno, gente, pura vida. Nosotros somos Vigor. Somos de Costa Rica. Para nosotros es un gran honor estar aquí con ustedes. Muchísimas gracias. Ustedes no tienen idea de todo lo que pasamos para poder venir. Y bueno, ya estamos aquí. Esto es de lo nuevo que acabamos de sacar. Esto se llama Hidroguerra. Viene dentro de nuestro nuevo material que se llama Catalepsia. Espero que les guste. Estás en CDMX, la casa radio, la casa del rock. Inicia Vigor con todo. En Ciudad de México, de Costa Rica para México, Vigor. Thank you. Hidroguerra, vigor. Excelente, excelente, muchas gracias. Buena nota. ¿Le gustó, sí? Qué dicha, que le tengo que quitar algo. Miren, si no les gusta, ya que estamos aquí. Vale, muchísimas gracias, de verdad. A nuestro amigo Richie, que está allá en los calientes, que es el que nos trajo para acá. A nuestro amigo Jack, Anita, toda la gente que hizo esto posible. Esto se llama Renacer. Thank you. Lobo. Nuestro amigo Lobo. 20 años de conocer aquí en Londres y hasta hoy se vieron. Gente, esta pieza que viene en el parque es parte de lo nuevo. Tiene un video, está ya en nuestras páginas, en nuestras redes. Igual por ahí, por aquí, en nuestras páginas son VigorCR, en Facebook, igual en Instagram. Esto se llama Ficción, pero algo se me perdió a fallar. ¿Cuál, hijo? Hijo de puta, madre, no sé cuál es. Pero si cae por el mexicano, a ver. Aquí tenemos otra parte de la batería. Un aplauso para Payán, el baterista Pingo. Thank you. Rock se acaba de presentar aquí en Ciudad de México. Pudimos escuchar todo su poder, ese poder de esta tremenda banda metalera que nos visita desde Costa Rica para México. Así termina su participación. Una gran participación, ¿no, René? ¿Cómo ves? De su primer concierto en México de la banda Vigor. Tremenda participación, ¿no, René? ¿Cómo ves? Muy buena, muy buena. Superó las expectativas, el público le gustó. Y esperemos que no sea la última, ¿no? Que más seguido, próximamente vengan a visitarnos otra vez. Sí, cómo no. Dejaron un muy, muy buen sabor de boca. Y son de las bandas que merecen estar por acá más seguido, visitándonos, para llenarnos con esa energía tan, tan cañona, ¿no? Claro, vamos a... ahorita es el talento latinoamericano, ¿no? Qué bueno que se dejaron venir. Qué bueno que, pues, entre todos los problemas que tuvieron para llegar acá y aquí andan, míralos. Sí, se rifaron los muchachos, ¿eh? Hicieron un gran esfuerzo, pero pues ya sabes, esos esfuerzos siempre se reditúan en buenos dividendos, ¿no? Claro, y hoy fue una buena experiencia la de vivir aquí la presentación de Vigor totalmente en vivo aquí en Ciudad de México. Claro, y les faltan cuatro fechas más, tres, ¿no? Tres fechas más. Se van a Guadalajara, a Zacatecas y creo que cierran en Aguascalientes. En Aguascalientes, en Gorta, Guadalajara, público difícil, a ver qué tal les va por allá. Sí, esperemos que sí tengan esa tremenda garra, ¿no? Y puedan conquistar el público de allá de aquellas tierras mexicanas también. Por lo pronto ya se la dejaron difícil a la banda que sigue. Sí. Y eso es lo chido, ¿no? De ese tipo de tocadas, ¿no? Ya sabes, hay una banda que la rifa y la que sigue, pues también como que tiene que rifar igual, ¿no? Pues sí, le tiene que poner las ganas y prender al público también. Sí, sí, eso es bueno. Y acá el Lobo bien prendido también, acá tomando video, ¿no? De toda la presentación de Vigor. Para tener ese recuerdo, ya sabes. Son camaradas ya de antaño. Y es bueno tener esos recuerdos acá. Ahí bien resguardados, ¿no? Pues sí, comentarles que también en un ratito más les pasamos las links, ¿no? Para que los revivan como nosotros. Sí, sí. Ahorita, pero en la repetición. Sí, estamos acá ahora sí que captando toda la esencia que se está viviendo aquí en este lugar. Berlín's Bar, acá en la zona sur de la Ciudad de México. Estamos haciendo una propaganda gratis. Y en el WhatsApp oficial les pasamos las fotos. Sí, chequen ahí, ya saben, el WhatsApp oficial de CDMX de Casa Radio. Y también ahí en cdmxdecasaradio.com también ahí pueden... Les vamos a compartir algo de lo que se vivió por acá. Y esa grabación pues la vamos a tener ahí lista también para que la banda pues tenga acceso a esta presentación de Vigor, claro, acá, claro, en Ciudad de México. ¿No? Muy bien, muy bien. Excelente participación de Vigor. El bataco vientos con la bandera ahí. Sí, el bataco acá levantando la bandera de México. Le aventaron la bandera de México y ya se la lleva. Ya se le lleva a quemar, dices. La va a poner de sábana para... No, ¿qué pasó? ¿Cómo crees? No, pues la va a guardar acá con mucho respeto, ya sabes, René. Hay que guardar ese recuerdo. Y aquí está nuestro buen amigo Denis, que acaba de participar acá, tocando acá con la banda Vigor. Acá, a todo. ¿Cómo fue esa vivencia en el escenario aquí en México? Mira, estuvo riquísimo, el público estuvo pues súper apuntado, súper genial, no nos defraudaron. Mira, es muy rico estar por acá y sentir el calorcito de la gente. Muy bien, Denis, qué bueno, vimos cómo te discutiste ahí en el escenario, como que estabas muy contento, disfrutando acá la participación de tu banda, y vimos que te entregaste con toda la pasión, ¿no? Mira, de eso se trata, de meter a la gente. Acordate de lo que conversamos un día, que el 80% del concierto depende del público, el 20% de la banda. Nosotros ponemos nuestro granito de arena y muy agradecidos, en serio, por la acogida aquí en México. Muy bien, Denis, qué bueno, pues todavía les quedan acá tres presentaciones más en México. Yo pienso que ahora como que van agarrando vuelo, ¿no? Ya para las siguientes presentaciones van a... Ahora sí que van a, ya con los motores calientes, van a entregarse todavía más cañón, ¿no? Exactamente, mira, ahorita te soy sincero, estoy bastante cansado, pero quedan bastantes kilómetros por delante y ahí vamos a darle con todo igual, ¿verdad? Riquísimo, pura vida. Pues muy bien, Denis, qué bueno que estuviste por acá visitándonos. Gran presentación la de Vigor, la que se vivió aquí en Ciudad de México. Y pues ahora sí que les deseamos mucha suerte para las próximas presentaciones. Muchísimas gracias. Nada más recordarte que vamos a estar por Guadalajara, por Zacatecas y terminamos en en Aguascalientes. Cerramos ahí en el Burning Fest para que lleven también traje de baño, que va a haber piscina y toda la cosa. Entonces eso va a ser una locura. Oh, va a estar de lujo. Muy bien, Denis, qué bien. Pásenla chido por allá y disfrútenla como se debe, ¿no? Así es, mira, tenemos planeado pasarla bien pinche chingón, como dicen ustedes. Excelente, pura vida. Entonces, Denis, felicidades, sigan adelante. Así es, gracias, pura vida. Gracias, Denis. Bien, entonces, pues ya escucharon a Denis. Tremendo guitarro de Vigor que estuvo por acá. Pues así cierra la participación de estos chavos de esta banda chingona, ¿eh? Se la rifaron, la neta sí me gustó. Y a ver qué tal la que sigue, pero mientras Vigor ya se la rifó, ya salió bien en esta tocada, en su primer tocada en la Ciudad de México. Así es, René. Vamos a ver qué les depara el destino a estos muchachones, pero pues parece que van a atacar con todo, ¿no? Los lugares que les quedan por visitar. Vamos a tratar de seguirlos, a ver que ellos mismos nos pasen fotillos de ahí de sus conciertos y a ver qué podemos compartir, ¿no? También de su tour en aquellos otros estados a los que se van a ir. Y a ver si nos comparten también de ver algo de lo que están viviendo, ¿no? Cuando vayan a tocar mañana o el pasado. Sí, sí. Ahora sí que vamos a ir siguiéndolos, ¿no? Ahí sobre vamos a estar pendientes de su tour. ¿Qué pasó? Ya se le está, es que se le salió la cheve ahí. Se me subió el la leche que estaba vendiendo. Se me subió el gas. Mucho chocolate. Bien, sí, vamos a estar siguiendo acá, vamos a estar pendientes acá de la transmisión de los muchachos y esperemos que nos estén acá compartiendo ahora sí que las pues parte de la experiencia, ¿no? Que vayan viviendo ahí, ¿no? En su recorrido. Sí, ahorita le vamos. Salud. Aquí nos estamos echando unos tragos acá refrescantes y de repente ya saben que se sube el gas. Acá ya el salud, Alex. El Alex Thrasher nos está sonsacando con unas cheves. Que te platica Alex Thrasher cómo se la vivió esa presentación de Vigor. A ver, platícanos, Alex Thrasher, ¿cómo estuvo la presentación de Vigor? Ah, pues excelente. Se escucharon con power. Saben a lo que vienen. Se oye muy bien. Te los recomiendo. Bien, pues ya escucharon a Alex Thrasher acá recomendando a la banda. Y pues sí, es una experiencia chida la que estamos viviendo el día de hoy. Bueno, pues al ratito les compartimos las links para que escuchen otra vez este concierto en vivo y para que también después les pasamos los otros o subimos fotos, ¿no? Del siguiente tour que van a hacer ahorita aquí en el DF, digo, en México. Y a ver qué nos cuentan también ellos mismos, a ver si nos mandan sus sus videos que ellos suban con su phone. Bien, sí. Así cerramos la transmisión en vivo. Ahorita está tocando la banda Dead Noises. Pues también se oye bien, se suena bien, pero pues, ahorita ya Vigor ya está preparándose para subirse al autobús. Sí, ya van de carrera, ¿no, René? Ya en unos momentos se van a ir a Guadalajara, creo, ¿no? Sí. Bueno, ya yo creo que nos despedimos. Gracias por todo. Gracias por invitarme, Arturo. No, pues de qué, René, ustedes fueron los que nos invitaron y provocaron todo esto. Está bueno, bien, está bien. Y recuerden que estamos en CDMX, la casa de radio, la casa del rock itinerante. Estamos yendo directamente al lugar de los hechos, en donde podemos vivir toda esta experiencia de... Ahora sí que sintiendo toda la vibración de la banda, ¿no? ahora sí que en persona, sintiendo toda esa experiencia y esa emoción, ¿no? Claro, y espero que tampoco no sea la última participación de la Casa Radio en un en un evento en vivo como este, o en muchos más, ¿no? En otras producciones más en vivo o interesantes, ¿no? Para sí. El mundo del heavy metal. Sí, próximamente trataremos de hacer las transmisiones en vivo para que la banda también se sienta la experiencia directa, ¿no? Ya que si logramos contactar algunos lugares donde podamos hacer las transmisiones directas, pues sería más chingón, ¿no, René? ¿Cómo ves? Qué bueno que se dio la oportunidad y qué bueno que nos organizamos rápido para venir y qué bueno que logramos hacer la transmisión y grabar a la banda. Bien, entonces, pues cuídense mucho. Soy Arturo Shendra y mi buen amigo René Meneses, que hoy estuvo aquí echándonos la mano, apoyándonos. Saludos. Con todo para poder echar andar esta transmisión y esta grabación que estamos haciendo para todos ustedes. Cuídense mucho. Y abrazos. Nos vemos, cuídense, abrazos. Cuídense, nos estamos viendo. Gracias. Pronto. Bye. Bye. Especiales de la Casa del Rock. Y recuerda, nos puedes buscar en Facebook como CDMX La Casa Radio.